Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos y bienvenidas a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en una jornada más de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que se genera aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Gracias también a nuestros amigos que ya ingresan a través de los 940 a este escenario que lo creamos especialmente para usted. Y también a los amigos que están escuchando este programa a las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde, en Radio El Buen Pastor, allá en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es. Gracias a los amigos de la Amazonía Ecuatoriana que comparten este programa, principalmente Radio, Radio Online de Paquisha, ahí está el nombre. Gracias a todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas. Hoy habíamos escuchado un tema musical precisamente de nuestros invitados del día de hoy, que están para compartir su trayectoria, así como también uno de los eventos que van a desarrollar próximamente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Manténgase atento, le invitamos para que usted pueda seguirnos a través de nuestro Facebook como Radio CC, ahí nos mira y nos escucha, y también en nuestro Facebook personal como Laura Ríos Armijos. Nos vamos con nuestro siguiente segmento. Hoy me acompaña en controles Francisco Viracocha. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Dar la bienvenida ya a nuestros personajes invitados que se han dado cita a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Se trata de Augusto Dueñas, quien nació en Quito un 24 de noviembre de 1955, es hijo del señor Osvaldo Dueñas y de la señora Susana Matute. Hace música desde el año de 1977 y también nos acompaña Pablo Hidrobo, director del grupo Ullari. Él también es quiteño, nació el 30 de enero de 1966, es hijo del señor Alejandro Hidrobo y de la señora Susana Pozo. Hace música desde la niñez. Él nos ha mencionado que ni se acuerda desde cuándo hacía música, eso quiere decir que de pronto estuvo ya desde la gestación haciendo música en el vientre de su madre. Bienvenidos a ustedes, gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, Laura. Laurita, muchas gracias por la invitación y claro, felices de estar compartiendo este espacio, que de paso significa una invitación para el día viernes a las 7:30 de la noche en la sala de Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, para un encuentro musical que vamos a mantener con los compañeros del grupo de Hablada Santa. Se llama Expresiones Andinas, que lo que busca básicamente es poco empezar a recuperar todo el trabajo que hemos venido haciendo cada grupo en su estilo, en su manera de hacer música, Y para el grupo Uyari es la posibilidad también de abrir nuevamente una ventana de comunicación con la gente que ha escuchado el trabajo que realizamos. Bueno, hoy vamos a dividir este espacio en dos partes. Vamos a iniciar con ese trabajo que ustedes han realizado desde la niñez, desde 1977, en el caso de usted, Augusto. Y de alguna forma pues nos iremos introduciendo ya en los nuevos proyectos que tienen para este 2018, así como también los eventos que van a desarrollar ya próximamente. Empiezo con usted, con el director del grupo Uyari, quien se ha mantenido ya por una larga jornada. Significa que hay tenacidad, siempre hay la credibilidad que se le debe poner a la música. Sí, bueno, estamos compartiendo nuestro, digamos, el tema musical con los compañeros desde el año 1984, en donde el grupo se junta en las aulas estudiantiles. A partir de ahí nosotros empezamos el trabajo musical y al poco tiempo ya empezamos con la producción de nuestras propias canciones, tanto en letra como en música. Así que esa ha sido la trayectoria del grupo. Creo que es importante que destaquemos que nosotros hemos estado prácticamente los mismos integrantes de base hasta la fecha, y bueno, se han ido cambiando un poco la gente del grupo, pero siempre manteniendo un poco el lazo musical, ¿no? Una de las cosas que el público también debe conocer es que, a la par de hacer música, Pablo, usted también se dedica a otras actividades. Uh-huh. Así es. Bueno, ¿cuál ha sido? ¿Sí? He sido prácticamente publicista toda mi vida, desde que estaba en poco tiempo de haber salido del colegio. Ya empecé con el tema publicitario, en que estaba ligado a la familia también, ¿no? ¿La publicidad tiene vínculo con la música? Por supuesto, o sea, en mi área yo he sido más bien tenido mucha suerte en poder complementar la parte musical con mi trabajo, porque lo que yo he hecho siempre ha sido el audiovisual, en la producción audiovisual, así que la música siempre tuvo un link importante con mi vida profesional. Usted estuvo, si esta historia de Uyari inició en las aulas educativas, significa que estuvo ya en la esquina de su barrio, estuvo en las festividades de su colegio. Sí, nosotros estuvimos prácticamente representando al colegio durante algún tiempo en la parte musical y artística, y nacimos prácticamente para ser representantes del colegio, porque incluso teníamos había el grupo de teatro en donde se hacía este vínculo cultural con la música y las tablas, así que fue bastante importante ese aprendizaje inicial para nosotros, porque supimos hacer esa sinergia entre la actuación y la parte musical, así que creo que es uno de las suertes que hemos tenido, que nos formamos de esa manera también. ¿Estuvo brindando serenatas en aquella época? Sí, por supuesto, desde antes de ingresar al grupo o de crear el grupo ya teníamos esa buena costumbre que prácticamente se ha perdido últimamente, desde la familia, ¿no? Con la familia siempre organizábamos las típicas serenatas. Bueno, vamos a darle la palabra a Augusto también. Augusto, sin duda usted nos había dicho, yo hice música desde el año de 1977. No tuve quizá la inclinación desde muy niño, pero cuando tomé la decisión, pues 100% música. Sí, bueno, lo mío es una situación medio particular. Yo terminé mis estudios en el Colegio Mejía y me integré inmediatamente a un movimiento cultural que se llamaba Noviembre 15. Yo empecé trabajando primero en teatro. Hicimos un montaje de la obra La Madre, de Gorky, un montaje planteado por Brecht, que fue una experiencia sumamente interesante. En un momento determinado había la necesidad de clarificar quién iba a trabajar en teatro y quién iba a trabajar en música. En ese momento yo tomé la decisión y armamos ya el grupo de música, con el que se grabó un disco en el año de 1977. Mantuve una relación con los compañeros del grupo Noviembre 15 como hasta el año 82. Tuve una etapa de receso y en el año 85 los compañeros del grupo IARI tuvieron la gentileza de invitarme y empecé a trabajar ya. Prácticamente lo mío es consolidar el trabajo con IARI a partir del año de 1988, cuando ya se nos plantea la necesidad de generar el primer disco que se llamó Cantos de Lucha y de Vida. Esto lo hicimos en la ciudad de Guayaquil para la empresa IFESA, que fue la que nos ayudó con la grabación, que fue la experiencia además yo creo muy, muy fuerte, creo que nos ayudó muchísimo, porque pasamos un mes en Guayaquil. Fue una especie de prueba de fuego, de soportarnos, porque tuvimos que pasar encerrados casi el mes completo en Guayaquil. Eran tiempos, además me acuerdo, es inolvidable, en tiempo de fiestas de octubre. Así que fue una experiencia muy, muy, muy linda, muy de conocernos, muy de entendernos, muy de saber cómo somos cada uno. Dile a la bachita. Entonces yo creo que eso que no voy a poder ir. Yo creo que inclusive consolidó la amistad que teníamos desde siempre y que además nos permitió ir consolidando el trabajo de lo que significa el trabajo de la música en sí en concreto. La música, ¿qué significó para usted de alguna forma? Si hubo ya la grabación y pertenecer a Noviembre 15, ¿tenía este tipo de trabajo que realizaba esta agrupación alguna similitud con IARI? Bueno, siempre hemos mantenido una posición, como yo le comentaba en la mañana de hoy, de un vínculo muy estrecho con los sectores populares. Esto fue justamente el motivo para que yo ingresara primero a Noviembre 15. Este nombre lo utilizamos en homenaje al 15 de noviembre de 1922. Esa fue la razón para utilizar el nombre de Noviembre 15. Con IARI es una cuestión exactamente similar, siempre vinculados a los sectores populares, a los sectores de la gente que alimenta nuestro proceso creativo. Y esto es para nosotros el manantial incansable de donde aprendemos. Una de las canciones que escuchamos al inicio de este programa... tengo entendido que fue escrita por usted para sus hijos. No, la canción que escuchamos, la primera canción es Solo Sueños, que fue escrita por... No, usted. La de ahora, de... No, se repitió. Se repitió Solo Sueños, sí, bueno, tenía entendido. Una canción que es para mis guaguas que se llama Hilo de Cometa. Hilo de Cometa, esa sí. Era la canción con la que íbamos a empezar. Exactamente, pero iniciamos con Solo Sueños, así que esta es una canción en la letra escrita por Telmo. Telmo Robalino este rato vive en Bolivia, nuestro querido negro, y el hermano que se llama Yuri fue quien hizo la música y es un trabajo colectivo además que ha tenido una serie de pulimentos que los ha hecho justamente Pablito. Bueno, Solo Sueños era la canción que nosotros arrancamos este programa. Y para que usted ubique un poco estos temas, yo decía en una ocasión a Augusto, cuando uno se escucha estas canciones, creemos que solamente se hacen en otros lugares, en otros países. Pero cuando le llegamos a descubrir que realmente los autores son ecuatorianos. No, sí, eso nos alegra enormemente y es parte de lo que nosotros queremos reivindicar. La capacidad y la sensibilidad de los hermanos que han armado estas preciosas canciones. Telmo es el fundamental responsable de estos avatares que hemos tenido. Y ha sido una experiencia súper linda, súper motivadora, porque encontramos que la sensibilidad de Telmo llevó a que esta canción, que es una canción de una letra muy sencillita pero muy profunda, determinara que el grupo fuera conocido. Yo creo que hay un material muy lindo dentro del trabajo del grupo. No es una torpe vanidad, porque intento no caer en eso, pero sí creo que hay que reivindicar cosas que son importantes. Hemos hecho un trabajo que tiene que ver, por ejemplo, en este, que es una canción de amor, una triste canción de amor. Tenemos también otro tipo de expresiones, hay una reivindicación al trabajo de la mujer sobre todo, que está planteado en dos canciones, la una que es La Bandera de la Sequía y la otra que se llama Sencillamente Mujer. Hacemos una reivindicación también de lo que es el musiquero de aquí, el hombre de la banda de pueblo, un homenaje sentido al abuelito de uno de los compañeros, de los ex compañeros de aquí del grupo, que era director de la banda de Yaruquí. Se llama Musiquero de Esperanza. Es decir, buscamos en cierto modo cubrir todos estos espacios que para nosotros son vitales, definitivamente son los que hablan de nuestra cercanía, de nuestra necesidad de beber de este manantial que le comentaba, que es la cercanía a nuestro pueblo. Bueno, nosotros vamos a irnos a escuchar un tema musical que precisamente hizo alusión uno de nuestros invitados del día de hoy, como es Hilo de Cometa, que fue escrita para sus hijos. ¿Qué año la escribió? Esto fue escrito en el año 92. El mayor de mis hijos este rato tiene 39 años. Han pasado 27 Quiere decir años. Que 27 así años es, tiene este tema es. Musical. Aquí lo vamos a compartir para ustedes. Esperamos que lo disfruten. Mientras tanto, vamos a seguir nosotros conversando para nuestros amigos que están conectados al Facebook. Gracias a todos por seguirnos, por compartir con nosotros. Si salgo a las calles, tu ausencia va conmigo, tu risa es, hijo mío, la estrella más brillante. Tu vida es mi canto, mi angustia, tu tristeza, mi lucha es porque tengas tus alas para el vuelo. Te canto pequeño, razón de mis insomnios, bandera de esperanza, clarín del nuevo día. Por ti va este canto, por ti nuestra alegría, mi niño está en tu risa, hace brillar el día. Por ti va este canto, por ti nuestra alegría, mi niño está en tu risa, hace brillar el día. Mundo, con toda su belleza, lograr cambiar lo malo, es esa nuestra empresa. Yo con tus ojos claros, vos con mi presencia, hagamos de este mundo un nido de inocencia. Por ti va este canto, por ti nuestra alegría, mi niño está en tu risa, hace brillar el día. Por ti va este canto, por ti nuestra alegría, mi niño está en tu risa, hace brillar el día. Bueno, y nosotros ya regresamos después de escuchar este tema musical dedicado a los hijos, en este caso de uno de nuestros invitados, Augusto Dueñas, y que sin duda se escriben con esos, pero que a veces por ahí toca también nuestra sensibilidad y nos sentimos identificados con estos temas musicales. Mientras ustedes disfrutaban de este tema musical, quiero comentarles que nos habían mencionado acá nuestros invitados que se han mantenido en esta agrupación por varios años. Desde 1984 que escuchamos es la historia de este grupo Ullare, pero no solamente se han quedado ahí, sino que también han tratado de motivar, de incentivar a su familia para que continúe con esta agrupación. De ahí que queremos conocer la opinión de ustedes dos respecto de en cuanto a los estilos de música. Ustedes han mantenido una línea y Augusto, usted nos decía a veces ni siquiera identificamos cuál es el ritmo que le estamos poniendo a nuestra canción, porque ahí solamente nace del corazón el estilo que le queremos poner. Y ¿cómo les va cuando ingresan sus hijos? ¿No les dicen hay que cambiarle, hay que adaptarle un nuevo sonido, un nuevo instrumento? Como que la música debe irse renovando. ¿Qué experiencia han tenido? Bueno, como te comentaba fuera de micrófonos, es importante para nosotros que esta herencia se mantenga. Entonces, Hemos tenido también la dicha y la suerte de que muchos de los familiares cercanos de los integrantes también se hayan vinculado. Por ejemplo, tenemos el caso de Andrés Dueñas, hijo de Augusto, que estuvo trabajando con nosotros un tiempo. Actualmente está desde hace algún tiempo ya está trabajando con nosotros Yuri Robalino Spin, que es hijo de Yuri Robalino Campos, el autor de la mayoría de las canciones de la parte musical del grupo. Hemos tenido primos, por ejemplo, uno de los fundadores del grupo fue Marco Proaño, que es primo hermano mío. Estuvo también integrado un tío, dos tíos míos, uno que es tío segundo, digamos, político, Jaime Sempertegui, que el año pasado nos dejó de esta tierra. Él falleció por un tema de salud. Estuvo vinculado con nosotros bastante tiempo, desde los años 80 hasta más o menos el 99, un poco antes del 2000. Estuvo otro tío mío que vive en Estados Unidos, que también estuvo vinculado un tiempo. Y bueno, ha habido y gente que ha salido del grupo, pero igual está vinculada en la parte de amistad, ¿no? La parte de amistad. ¿A qué creen ustedes que se debe el éxito de que la gente no se desuna, sino siga unida y que siempre mantenga en alto el nombre de una agrupación? Porque hay circunstancias en las que los músicos permanecen por 2-3 años y luego se abren y forman otros grupos y desaparece aquellos que tuvieron pues su auge, como el que ustedes han tenido. Bueno, no le veo tampoco negativo ese aspecto, el hecho de abrirse nuevos rumbos. Eso creo que es un derecho de todo el mundo. Pero creo que la esencia del grupo ha sido esa, básicamente la unión de amistad que hemos tenido siempre. Hemos siempre mirado hacia adelante con una similitud impresionante en cuanto a ideas, incluso políticas, entonces políticas y sociales. Así que por ese lado creo que es una cuestión muy importante destacar que hemos estado unidos bajo ese esquema de un solo, digamos, una sola visión hacia a lo que nos encamina nuestra sociedad. Bueno, un grupo que nació en 1984, para 1989 grabar su primer LP, y las temáticas en aquel entonces tenían mucho que ver con la problemática social. No sé si ustedes estuvieron definidos por esa huella o también abrieron campo. Sí, estuvimos bastante ligados al tema social. No podríamos decir que fue 100% político, porque no estuvimos militando tampoco en ningún partido como tal, como grupo, digamos. Individualmente los compañeros sí tenían algunas visitas, digamos, a agrupaciones políticas, pero como te decía antes, nuestra filosofía de vida era esa, la ayuda social, la ayuda encaminada al pueblo, básicamente. Entonces, estuvimos sí viviendo una época bastante álgida en los 80s, porque, como ustedes recordarán, estaba en el gobierno un personaje bastante especial, digamos, y negativo, digamos, para ese momento, la juventud, que queríamos tener un futuro mejor. Entonces, estuvimos incluso perseguidos un tiempo. Y formamos parte de un movimiento, digamos, social, en donde lo importante era la reivindicación del pueblo y más que todo la búsqueda y el derecho de días mejores, ¿no? Ahora, vamos a irnos con más música. Vamos a seguir este diálogo nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y usted mencionaba, Augusto, también, así como también Pablo, que han hecho canciones que se las dedica a la mujer. Precisamente mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer y tienen un tema musical sencillamente mujer. ¿A quién corresponde? Es igual, el tema sencillamente mujer es una creación literaria de Telmo, y en la cuestión musical es el aporte que nos brindó Yuri. Esta es una canción un poquito más movida, mucho más alegre. Y además es para nosotros el hecho de que consideramos, sí, que el día de mañana es un día de recordación. No es un día de fiesta realmente para nosotros. Mujeres se sacrificaron, perdieron inclusive hasta su vida por lograr objetivos fundamentales. Y este proceso continúa. Todavía hay una discriminación respecto a la mujer. Este rato recién se está generando espacios laborales importantes para las mujeres. Todavía hay una actitud de discrimen. Prevalece todavía la actitud del machismo, que es una cuestión ya en cierto modo que va tomada de la mano, inclusive desde la formación que recibimos nosotros como hombres, que es una lástima, porque los guaguas no tienen por qué planchar, para eso están las mujercitas, que los varoncitos no tienen por qué meterse en la cocina, que eso es una cuestión que tiene que ser solamente asumida por féminas. Es decir, hay un montón de cosas que en la cabeza deben cambiar, y deben cambiar de manera absolutamente radical. Nosotros del día de mañana no celebramos. Nosotros reivindicamos la pelea, la lucha de la mujer a nivel mundial, porque eso para nosotros es lo importante. Porque para nosotros lo importante es el nivel de dignidad que nos han generado las mujeres. Por eso es que brindamos este canto, este homenaje, a través de esta canción que la hicimos, que es simplemente expresar de manera alegre lo que consideramos que es la presencia de la mujer en el mundo. Consideramos que es la única manera de que los países vayan para adelante, de la única manera de que avancemos como sociedad, será dándonos la mano del compromiso, asumiendo mutuamente las responsabilidades que tenemos como seres humanos y avanzando juntos de un país diferente, un país más humanitario, más justo. Así que nos unimos a esas palabras de reivindicación a la mujer con este tema sencillamente mujer y rendimos homenajes a todas quienes están compartiendo con nosotros aquí en nuestro país y también fuera de estas fronteras gracias a nuestra página www.casadelacultura.gov.es y les invitamos también a que nos miren en nuestro Facebook como Radio CCE. Vamos a escuchar entonces este tema musical y esperamos que ustedes lo puedan disfrutar y mucho. Compañeros caídos no han dejado de luchar, porque han sembrado semillas, mañana florecerá. Bueno, ahí nosotros habíamos presentado este tema musical, era sencillamente mujer y no queremos dejar de presentarles porque nos salió otro tema musical para los caídos, nos decían. Pero nosotros habíamos presentado y ya nuestro compañero Francisco está listo, siempre atento para compartir con nosotros y hacernos escuchar ya la canción que les habíamos anunciado. Mujer, ¿cómo llamarte si todo encierras? ¿Cómo decirte día si también eres noche? ¿O llamarte flor si hoja eres? Gritarte alegría y presencia, aunque el silencio te llene. Tal vez no tengas nombre, no sé, o todos los tengas, no sé, quizás seas la vida, a veces serena y suave, o un beso perdido. nacido, oh inquieta y fuerte, como río en pendiente. Camino el caminante, el canto eres, la gaviota y el vuelo, mi canto eres, el presente y el mañana, el canto eres, lo que sueño, lo que vivo. ¡Achucas! ¡Pa' Cuba! ¡La flor libre del continente! ¡A la casa de Agucho! Para que la goce. Camino y el caminante eres, el canto eres, la rosa y el aroma, mi canto eres, la espina y la sangre, el canto eres, el presente y el mañana, mi canto eres, lo que sueño, lo que vivo, el canto eres, mi paz, mi lucha, eres sencillamente mujer. Seguimos nosotros acá en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y estábamos hablando de la importancia de valorar el trabajo de nuestros talentos ecuatorianos. ¿Cómo hacerlo? Asistiendo a los conciertos que ellos nos presentan, y en este caso nuestros invitados van a presentar un evento aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A ver si nos comentan de qué se trata. Sí, este es un encuentro que se llama Expresiones Andinas. Es un espacio colectivo que vamos a compartir con los queridos hermanos de un grupo que se llama Diablada Santa. El objetivo era un poco mostrar el trabajo que cada uno de los grupos realiza desde hace algún tiempo. Con los compañeros del Diablada Santa nos conocemos desde hace, qué sé yo, unos 22 años aproximadamente. Antes se llamaban Quebracho, era el nombre del grupo. Logramos consolidar un trabajo con unos 13 grupos aproximadamente en este movimiento, que era el movimiento Chamisa. Eso desgraciadamente se fue desintegrando, pero las cosas de la vida nos determinaron que nos ubiquemos con estos queridos camaradas musicales. Y yo tuve un primer contacto con los amigos de la Diablada. Les ayudé con algunos textitos de aquí en la Demetrio, justamente hace una cosa de un mes y medio. Habíamos conversado, generado un poquito la necesidad de hacer trabajos colectivos. Y de ello surge la posibilidad de este encuentro para el día viernes. El día viernes, este viernes 9 pasado mañana, a las 19:30, el valor de la entrada es de $6. Lo que nosotros quisiéramos es que la gente diga, no gasté $6, sino invertí $6, ¿no? Y aprendí muchas cosas, disfruté de estos $6, que dejaron de ser $6 y fue un compartir con hermanos, con amigos de la música. Bueno, ¿y pueden adelantarnos algo de lo que tendremos en el repertorio? Pablo se encarga de eso. Bueno, el repertorio es bastante, digamos, dilatado en función de la música que hemos venido haciendo durante estos 30 y pico de años. Está un poquito variado entre lo original, o sea, lo que empezamos haciendo como autores y compositores, lo que hicimos a mediados de los 90s, finales de los 90s, y lo actual, lo que tenemos, digamos, inédito y que queremos presentar y poner a consideración de todos. Internamente igual vamos a tener otras sorpresas que, como bien se dice, no se puede contar, pues si no ya no es sorpresa. Y es básicamente eso, presentar nuestro trabajo a lo largo de estos años y hacer este refresh, como les sabemos decir, a nuestra música con los sonidos actuales, un poco también involucrando la tecnología, los nuevos instrumentos que nos brinda el área musical, así que creo que va a haber una buena acogida de este trabajo. Bueno, sabemos que nuestro público da respuesta siempre a estas motivaciones que las realizamos en su radio, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay un tema musical, usted nos dice, siempre nos servimos también de la tecnología. No sé si en esta variación de pasillo instrumental entra ya estas nuevas propuestas en Pequeña Flor. Sí, esta es una canción que inicialmente fue un pasillo, que hay la versión del pasillo cantada. E invitamos a un querido amigo, que es un excelente tecladista, y le dijimos que nos aportara con su opinión musical respecto de esta canción. Entonces, fue una invitación a este amigo para que él interpretara la canción esta que nosotros hicimos como un pasillito cantado por el grupo y toda la cosa, solamente interpretada por él en el órgano. Instrumental. Es solamente una. Vamos nosotros a escuchar este tema musical, esta propuesta del grupo Ullari, una variación del pasillo instrumental, Pequeña Flor, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerden que nosotros estamos escogiendo temas musicales al azar de esta agrupación. Muchas de las propuestas que ustedes están escuchando aquí estarán en el concierto que van a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día viernes a las 19 horas. Seguir conversando nosotros acá para nuestros amigos de los 940, preguntarles más bien a ustedes, ¿qué pasó? Nos quedamos con dos LPs, ¿hay nuevas propuestas para este 2018 de grabar? Nosotros sí tenemos bastantes ganas de volver a los estudios y grabar, obviamente si nos ponemos ya un poco realistas, se complica siempre el tema económico. Cada uno también tiene sus labores profesionales fuera de la música, así que también no es que sea una cuestión muy viable en principio, pero sí haremos todo lo posible por grabar los temas, más que todo que están inéditos, y que tenemos material como para hacer varios LPs, entre comillas, porque ya no se puede llamar LP ahora. Entonces, sí tenemos bastante intención de retomar el trabajo de estudio. Hacemos votos para que lo hagan nosotros aquí desde nuestro programa, para demostrar también al público de alguna forma que la producción, la canción de autor, canciones que se las pone con puño y letra y que ahí entra en equipo todos los compositores a través de cada uno de sus instrumentos para darle vida, para ponerle corazón. ¿Quién de ustedes se encarga de hacer partituras, por ejemplo? Bueno, músicos académicos no somos. Ajá. Si nos ponemos de... Solamente lo hacen al oído. Ya la parte real, digamos, de nuestro trabajo ha sido siempre en función del, lo que tú dices, del oído y la capacidad que tenemos de poder ponerlo en una composición y luego grabarla y ponerla a disposición de la gente, ¿no? ¿Resulta fácil, complicado entenderse con todos cuando tenemos que utilizar nuestro oído para saber con qué nota nos vamos a quedar? En principio es una de las virtudes del grupo, que hemos tenido una misma línea un poco en ese sentido, y generalmente ha fluido más rápido, ¿no? No ha sido complicado ponernos de acuerdo con respecto a qué hacer en la parte musical, porque mantenemos esa unidad. ¿Cuánto tiempo se demoran ustedes, por ejemplo, si van a grabar un tema X que recién salió y que se ha ido procesando, en ya dejarlo listo para escenario? Es un poco relativo, en realidad depende de la complejidad que tenga cada tema, pero un promedio se puede llamar de, para grabarlo y ponerlo a punto, mínimo unas 10, 15 horas de trabajo profundo, digamos, ya dedicándose solo a eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo, ahora que hablamos del concierto, se dedican diario ustedes a hacer los ensayos? Los ensayos, si fuera posible por el tiempo de cada uno hacerlos más largo, lo haríamos, pero por las ocupaciones, como te decía, los ensayos son en la noche, ya estamos un poco también agotados, entonces generalmente ocupamos unos 3 a 4 horas del tiempo para ensayos. ¿Qué le dirían ustedes al público? A veces creemos que solamente tenemos que entrar al conservatorio para hacer grandes producciones exitosas como las que ustedes han tenido. ¿Qué le dirían a la gente cuando a lo mejor se echan para atrás y dicen, no tengo el suficiente conocimiento, no lo puedo alcanzar, mejor dejo ese proyecto? Para mí lo importante es primero tener la voluntad y si es importante que en la actualidad la gente que quiera estudiar o quiere involucrarse al tema musical, al estudio musical, lo haga realmente para sobresalir, porque en todos los campos, no solo en la música, existe una competencia impresionante en todos los ámbitos profesionales y hay que destacarse para lograr algo positivo. No puede ser parte del montón. Entonces, es importante que lo vean siempre en ese sentido, no necesariamente solo con la música, con todas las áreas, digamos. Hay que tratar de ser siempre el mejor en lo que hacemos. Queremos enviar un saludo a la maestra Nivia Flores Maldonado. Gracias por mirarnos, por ser parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y de acercarnos a conocer esta historia de la agrupación Ullari, que nos acompaña aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, hemos llegado ya a la parte final. Nos gustaría recibir un mensaje de ustedes y la invitación para que el público se dé cita a la Casa de la Cultura el próximo viernes. Bueno, nuevamente insistir en el agradecimiento a la apertura de ustedes como radio, porque sabemos que esto nos abre espacios importantes. y gracias a la generosa participación que ha tenido usted, mi querida Laurita, de abrirnos también esta posibilidad de contacto con su audiencia. Para nosotros es simplemente ratificar la invitación, insistir en la misma. Estamos con todas las ganas de vernos con amigos que a veces inclusive no hemos visto en años, y con nuevos amigos que esperamos que estén este día viernes aquí en la Demetrio Aguilera, que es una sala por demás acogedora, y que esperamos que también haya el lleno completo, haya la participación que aspiramos de los amigos. Eso es cierto, el artista también se siente halagado cuando hay una presencia colectiva, cuando el público participa en el hecho de la creatividad. Cada vez que nosotros nos subimos a un escenario, el espectador tiene todo el tiempo del mundo para revisarnos desde los zapatos hasta el cabello, ¿no? Eso es parte de lo que es el trabajo en escenario. Es toda una cuestión que uno tiene que ir superando a veces estos miedos que naturalmente y racionalmente tenemos, pero que es grato también, porque esto a la par va generando amistades, va generando la posibilidad del contacto con el público. Y este viernes queremos eso, queremos disfrutar del contacto con el público, queremos que nuestros nuevos amigos y nuestros antiguos amigos y los amigos de siempre estén presentes en la Demetrio, estén presentes. Queremos hacer un acto importante. Sabemos todo lo que vienen preparando los compañeros de Diablada Santa, están haciendo un chévere repertorio. Nosotros vamos a dar también lo mejor de nuestras capacidades para que sea una noche gratísima, para que la gente salga con la alegría, con el espacio de su corazoncito pletórico. Eso es lo que nos interesa realmente. Ahí está la invitación, amigos. No pueden perderse esta gran oportunidad de revivir esos momentos junto al grupo Ullari, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos agradecer muchísimo a Pablo Hidrobo, director de este grupo, así como también a Gusto Dueñas por haberse dado cita acá a los estudios de la radio. Gracias a Francisco y a usted, principalmente, por habernos acompañado, por haber tenido mucha paciencia de escucharnos. A nuestros amigos del Facebook también, muchas gracias. Les vamos a dejar con un fragmento del tema musical Compañera y Madre. Hoy hemos hecho un recorrido por esta agrupación y con ellos pues también les rendimos homenaje a todas las mujeres de Ecuador y del mundo. Muchas gracias a ustedes, será hasta una próxima oportunidad. Gracias, muchas gracias. Tu aroma se extiende por el aire, llenando el espacio que anhelamos. En tus ojos mi alma se refleja, firmeza y ternura. Eres tan serena como el alba, y tu amor, tu lucha, risa y canto complementan esta nuestra vida, compañera y madre. Eres tan serena como el alba, y tu amor, tu lucha, risa y canto complementan esta nuestra vida, compañera y madre. El que ama, el que lucha, el que ríe, el que canta, el que ama, lucha, ríe, canta, sueña, vida nueva. El que ama, el que lucha, el que ríe, el que canta, el que ama, lucha, ríe, canta, sueña, vida nueva. Se extiende por el aire, llenando el espacio que anhelamos. En tus ojos mi alma se refleja firmemente. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Yeah. promocionales y publicitarios en Radio CCE.